Porque si vos producís, no sé, cualquier producto en pequeña escala y tenés que competir con el que se importa, que es de países que producen en gran escala, de por sí no podés competir con el precio. No hay ninguna posibilidad. De hecho, los empresarios, muchos piden medidas antidumping, por lo menos. Ya ni siquiera, porque ven que la ola importadora es tan grande, que dicen, bueno, si no quieren frenar las importaciones, que a mi entender es un error enorme abrir así la frontera, digamos, si se quiere, porque hoy todos los países desarrollados del mundo vienen cerrando, digamos, sus mercados. Exactamente eso, estamos haciendo al revés de lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo Inglaterra, lo que está haciendo Rusia. Es decir, ellos están cerrando en su economía porque se dan cuenta que la globalización dejó un tendal. En Estados Unidos cerraron 60.000 empresas. Entonces te imaginas que ayer termina de decirle a los mexicanos Ford que los 1.200 millones de dólares lo van a invertir en Massachusetts por la presión que tienen de Trump. Entonces, me parece que si nosotros no entendemos esto y seguimos empecinados en esa teoría del presidente de la apertura imaginaria para que vengan capitales, y creyendo que con la importación se va a fomentar que vengan, con la importación vamos a fomentar que nos vendan lo que fabrican en su país. Lo único que ha crecido en la Argentina en este año y medio ha sido el mercado financiero. Es lo único. Y entonces me parece que ahí hay una perspectiva que tiene que ver con la política económica de este gobierno, y que si uno tiene que ponerle nombre y apellido al origen del problema que están viviendo las pymes, los trabajadores, los sectores inclusive que ni siquiera entran en el trabajo, los sectores sociales excluidos, los trabajadores de la economía popular, tiene que ver con la política económica del gobierno de Macri. Ahora, si el gobierno dice que ellos escuchan, si el gobierno dice que ellos reconocen errores, si el gobierno dice que ellos vinieron a unir a los argentinos, que se sienten con los empresarios pymes, que tomen nota de lo que vienen diciendo hace un año y que modifiquen alguna de sus políticas, porque después va a ser tarde. Porque después... Mira, Grosso, creo que incluso ni siquiera valoran a sus votantes, porque seguramente en el sector pyme, en el sector docente y demás, mucha gente los habrá votado y seguramente también estarán desencantados en este año y medio. Pero más allá de esa situación, me parece que hay un gobierno de seocratas, de seocracia. La seocracia se instaló en la Argentina, y esta instalación de los gerentes empresarios que unen una empresa, cuando vos no te cierran el negocio, la cerrás la empresa o echás al funcionario o al empleado. Claro. En el Estado tenés que tener sensibilidad social, porque no podés administrar el Estado diciendo fríamente hay 12 millones de pobres y no sé por qué hacen un paro, ¿no? Sin duda, hay que tener en cuenta los intereses de los 40 millones de argentinos. Él ahora es el presidente, Mauricio Macri es el presidente de los 40 millones de argentinos, no de las cuatro empresas las cuales él es dueño de alguna, digamos, ¿no? Eso me parece, hay que tener una política para el conjunto de los argentinos, y aparte hay que tener una política para darle sustentabilidad y posibilidad de desarrollo a este país. La política de valorización financiera es un modelo económico para 10 millones de argentinos. Nosotros somos 47, necesitamos producir, necesitamos industria, necesitamos entramado productivo, necesitamos valor agregado, necesitamos trabajadores con trabajo genuino para poder hacer sustentable y poder desarrollar este país.